bien. ¿Qué va a comenzar? En la plaza de Tacubaya, una dama blanca pasa callada. Nadie sabe de dónde salió, pero al verle el viento sopló. Mira ya, una sombra blanca va. Corre, corre sin mirar, desaparece al hablar. Con vestido largo y sin hablar, cruza las calles sin pisar. Si tú la miras puede girar y en un segundo se va a esfumar. Mira ya.